Muy, pero muy buenas noches, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha este programa que se llama En la Sangre, que ahora el amigo desde allí, desde los Buenos Aires, estará diciendo cuál es el eslogan que yo jamás me lo acuerdo desde que hemos vuelto. A mí me sigue sonando En la Sangre, blues y rock and roll, pero aquí el tipo en sus noches de creatividad extrema en medio de la luna y de la y del cielo porteño dice: no, pero ya fue, el blues y el rock and roll ya fue, Walter. No es que ya fue, digamos, vamos a fue, a ver, no me tiré la pelota acá. Empieza a pelear. Fue una conversación que dijimos, no, pues ya fue, digamos, ¿por qué no lo ampliamos un poco? Pero de hecho en nuestra primera época decíamos rock and roll, blues y rock and roll, pero heavy estaba a la orden del día y otras cosas más. El heavy siempre está a la orden del día. Siempre, totalmente. Es más, durante mucho tiempo fue al revés. Estaba el heavy y el rock and roll y el blue estaban en la periferia, ¿o no? Exacto. Sí, señor. Unas cuantas bandas heavy se han pasado por el programa. Bueno, estamos aquí en este programa de música, podemos decir, que intenta disfrutar en esta noche de viernes si nos estás escuchando en vivo aquí en la 105.5 en FM Los Coihues. Una noche de música que intentaremos disfrutar unas cuantas cosas que hemos preparado para el día de hoy. En lo que a música refiere, estaremos paseando por diferentes estilos, por diferentes gustos musicales. Y nos puede dejar un mensaje si nos estás escuchando en vivo, porque el otro día escuché la repetición. El domingo me puse a escuchar, bueno, saludamos de paso a la gente de Piuqué, que nos retransmite ahí desde el 94.1 los domingos a la noche, y me puse a escuchar la repetición en Piuqué. Mire, si estaré al pedo. Que me... No, pero está muy bien. Yo lo suelo hacer eso de reescuchar el programa porque vio que cuando uno está al aire y está haciendo esto, se pierden algunos detalles. No, porque no quiera prestar atención, pero uno está al tanto, más usted que yo, que está con todos los, moviendo todos los pinreles, todo ahí, los controles y poniendo los temas, pero uno está coordinando si hay alguna entrevista y demás, y se pasa por alto alguna otra cosa, y está bueno para reescuchar y especialmente identificar errores. El otro día me mandé un error muy groso, ya después ya te haré la fe de ratas correspondiente, pero bueno, está bueno esto de volver a escucharlo para ver qué salió bien, qué salió mal, qué hay que corregir y demás. Yo soy fanático de escuchar la radio por radio, entonces cuando llegó el domingo, porque los programas los tengo también acá en este libro que se llama Computadora Portátil, pero claro, a mí me gusta prender la radio, sintonizar, ahí se escuchaba Piuqué y entonces en medio de... Sintonicé, estaba en una zona ahí donde podía escucharlo, aparte la gente de ahí de Piuqué, del Frutillá, tiene un transmisor de aquello, así que me puse a escuchar el programa en vivo, y dije eso: Agosta, usted tiene que decir que si es viernes a la noche estamos en Los Coihues, pero los domingos estamos en Piuqué, y después los martes estamos también con los amigos y amigas, amigues de Mochileros Radio, Radio Online, que ha decidido tomar este programa, vaya a saber por qué, pero los tipos insisten con que haya una perla negra dentro de su programación y han decidido poner... Seremos así, la piedra de la discordia de esa dentro de esa radio que es una radio de aquella, igual que la gente de Piuqué. Así que los saludamos a ambos, Walter. Y gracias, les agradecemos muchísimo por difundir esto que hacemos con tanto cariño y tantas ganas y cuyo eslogan reza: la música corre por tus venas. Bueno, y entonces si nos estás escuchando en vivo aquí en FM Los Coihues, el teléfono de esta radio es el 2944-784040. Podés dejar un WhatsApp, podés dejar un mensaje de texto, así que estamos aquí, preparados para la música. ¿Qué le parece si arrancamos con algo de música, este programa de música? Porque si no, estamos vendiendo algo que nunca lo convidamos, ¿no le parece? Exactamente, la excusa es escuchar música, pasar buena música, y a eso hemos venido. Tenemos aquí la sana costumbre desde que ha vuelto este programa, que ya estamos en el número 9, o sea, ya hemos pasado la barrera de los 2 meses sin pelearnos, Walter. No nos van a invitar nunca a la televisión a nosotros si no nos peleamos. No damos rating nosotros. Aparte, para ver esta cara, menos mal que salimos por radio. Podemos. Podemos ir con una bolsa de papel en la cabeza a la tele, ¿qué le parece? Sí, sí, bueno. ¿Por qué no? Tenemos la costumbre de arrancar con música en vivo. Uh-huh. Así que si le parece, lo voy a invitar a un lugar y después le cuento a dónde. Pero arranquemos con algo de música y en unos minutos. Ahora lo invito a ubicarse. Hoy tenemos butacas. Ajá. Porque estamos viajando a un festival de jazz. Claro. Si bien el tipo anduvo por diferentes estilos, nos ha llegado un sobre dorado con una invitación para un recital que se da en un festival de jazz. Así que sáquese esa remera toda desteñida que tiene, vístase bien y acompáñeme, Walter. Quiere que me ponga los zapatos. Y como siempre, después del recital nos encontramos del lado de Sky. Por favor. Let's welcome Dr. John. Bueno, Walter, este que estamos escuchando, este señor se llama, porque en la música uno siempre se llama, me imagino, Dr. John, es como un libro. El libro está ahí, uno lo ve y el autor del libro siempre está ahí. En la música me gusta suponer eso también, algo totalmente arbitrario. Pero bueno, es una perlita. Aparte, lo que escuchamos recién, cortito al pie, impecable. Con ese tema abre el señor, porque ha salido, digamos, contémosle a los que están escuchando este programa, ha salido un disco que se llama Dr. John, los años de Montreux, los años que estuvo invitado en el Festival de Montreux. Y entonces, bueno, ahí recopilan diferentes fechas, diferentes momentos, diferentes lugares, pero con este tema habría ahí en ese viejo casino que alguna vez fue fuente de inspiración para otra banda, habrían este recital con esa presentación del Ñato. ¿Podemos ir uno más? Por favor, le iba a pedir, que me quedé en manija, como diría. Sí, el tipo se quedó con ganas, ya que le hicimos ensuciar las manos para sentarse delante del piano, dejémoslo un ratito más. Right now we're going to play the title track from my last album, I think called Going Back to New Orleans, baby. Back home, see now I need to the land of the beautiful queen. Gone back home, my baby, going back to New Orleans. See that now, my father ran, who's and my mom and paw. Land my feet on Rampart Street, beat ass on a mighty drum. There's some crawfish jungle night. The beans are a fine pralline. Give me a little love, it don't get satisfied. Home and New Orleans. We'll be right back. did, nevermore will I wrong. If my fears are composed, he said, you are all that is my own. Pa, para, pa, pa, pa, pa, para. Qué grande, doctor John, ¿eh? Qué estilo, ¿no? Para subirse al piano. Qué groso este chabón. Bueno, si no lo conocés, anda a buscarlo porque es uno de esos imperdibles de la historia de la música. Lo que pasa es que la música también ha tenido tantos, tantos personajes que por ahí estos ñatos quedan ahí medio relegados. Un tipo que tuvo una vida musical, más allá de empecinarse en que su vida fuese corta en algunos momentos, el tipo nació en 1940 y falleció en el 2019, o sea que eludió unas cuantas tempestades de ñato. Hay algunos cuantos que pudieron hacer lo mismo, otros se quedaron en el camino, sobre todo en el 70, ¿se acuerda? Ese año fue bastante fatídico, pero sí, señor, sí, por suerte para el resto de los humanos. Una voz muy particular también, ¿no? Con ese tono así, ultra rasposo que tenía Dr. John. Onda Howling Wolf, en otro aspecto, ¿no? Estoy diciendo el tipo de voz que tenía. Se lo puede buscar en muchos shows en vivo, para los que sean así conocedores de esa plataforma que empieza con Y. Hay mucho, mucho show. Arrancó grabando allá por el año 1968 y el tipo hasta el 2015 estuvo en actividad. Y esto que presentamos en vivo, o que nos gustó, no presentamos nada, nos gustó ponerlo en vivo. Claro, exacto, sí. Ahí está, esto es del Festival de Montreux, que para los que les guste ahora también, eso, vio que ahora hay que hablar de eso, los que les gusta bajar música o buscar música que esté en las plataformas. Yo no sé si lo están haciendo ellos o que alguien se está encargando de armar esa movida, pero si usted pone Montreux, años de Montreux, Montreux Years sería, así sería, sí, Walter. De Montreux Years, los años de Montreux. Si usted pone eso, le aparecen un montón de músicos de todo tipo de calaña, mucho relacionado. Es un festival de jazz muy abierto también en la invitación a los músicos. Porque por ahí Wilson ha pasado por ahí, ¿se acuerda que lo tuvimos acá? Bueno, se ha dado una vueltita ahí, arriba del escenario, no es que fuera a ver alguna banda. Otro disco emblemático que hay ahí es el de, ¿cómo se llama el ñato este? Steve Ray Vaughan. El de Steve Ray Vaughan, ya en Steve Ray Vaughan, en su época, más sana, podemos decir. Póngale. Cuando estaba, póngale. El tipo ya estaba así, un lord. Hay un show en el Festival de Montreux que es increíble, en algún momento lo podemos traer también. Eso se ha editado comercialmente, pero es una clase. Si alguien que nos está escuchando tiene la plata suficiente, este festival de jazz se hace todos los años y se está haciendo en este momento, en esta etapa del año 2023. Y tienen hasta el día 15 para llegarse a este día a Montreux y, no sé, comprar una entradita, ver algo, comerse un... No sé si habrá choripán, pero bueno, si hubiera, yo me comería un choripán ahí. Y usted hizo una referencia, ¿por qué? No puedo evitar que Purple esté presente en este programa. Claro. Usted dijo que alguien tocó en algún momento y habían ido a verlo otros músicos. Claro, el tema es que cuando estaba tocando allá por los 70, que estaba tocando, mire, estaba Frank Zappa en el Festival de Montreux, ¿no? Cuando, and the Mothers. Que también, eso es lo que tiene el jazz, que es tan abierto en su apertura, en lo que propone como música, que un tipo como Zappa, o sea, como dijo alguna vez alguien, la música de Zappa no tiene un estilo, es Frank Zappa. El estilo Zappa es un estilo en sí. Un tipo que ha sabido bucear en todas las vertientes musicales. Entonces, allá por los 70, imagínese los ñatos que se subirían del ambiente yacero puro al Festival de Montreux. No, me imagino que debería ser, por ejemplo, Mike Davis debería ser un abonado al Festival de Montreux. Y, sin embargo, en el 70 y moneda lo invitaban a Zappa también. Y ocurrió que en algún momento, bueno, alguien tiró un puchero. Los Deep Purple, cuando escribieron la letra, lo llamaron un estúpido. Acá le diríamos un nabo con una bengala. Bueno, prendió todo fuego. Claro, y los tipos estaban viendo cómo se prendía mientras tocaba Zappa, así, ¿no? Mientras tocaba Zappa. Exacto. Cómo se y así surgió la historia de Smoke on the Water, que ya sé que no estamos hablando de Deep Purple, pero no me puedo resistir. Usted me perdona que tengo que contar algo. ¿Usted sabía que en ese discazo que se llamó Machine Head del año 72, o si no me equivoco, Smoke on the Water, que terminó siendo el ícono y el tema más famoso de Deep Purple en toda su historia, fue el tema de relleno del disco? Porque les pareció un tema muy pobre. Dice, no lo vamos a poner, no, pero que esto no está tan bueno como los demás. Y bueno, las vueltas de la vida hizo que fuera maravilloso. Era el segundo tema del lado B, si no me equivoco, el que le seguía Highway Star. En fin. También lo que es ese disco, ¿no? No se puede creer. Claro, me parece un grande éxito ese disco. Sí, pero encima antes venían de haber hecho In Rock, que es otro discazo de aquellos. Y después salieron con esto. ¿Qué más se puede pedir? Sabe que ahí entre la troupe, que somos seguidores de Purple, el sí. Otro día un amigo compartió una foto que un limado hizo la tapa de In Rock en hielo, así en un lugar totalmente nevado, hizo sí. La tapa. ¡Qué grande! ¡Qué maravilla! ¡Qué personaje hay que estar, ¿no? Ahí, con la mano dándole... Este blanco que no me sale... ¡Pah! Y le debe haber salido idéntico. Está bueno. Hay que ser optimista. Mire, si no le ponía In Rock arriba, era medio como que parecía una tribu de caniche amontonado en el hielo. No, qué re jodido. O el monte Rushmore, donde están los presidentes. Claro, es re jodido. Los 12 presidentes de Estados Unidos. Es re jodido. Bueno, para el que no conoce la tapa de In Rock, porque nosotros hablamos de cosas que por ahí hay oyentes que no conocen. Están hechos en piedra, como usted decía, donde están los presidentes. La tapa simula que esa banda, Deep Purple, es la que ocupa ese lugar en una escultura... hecha en la piedra, por eso es In Rock, en la roca. No sé si se enteró que una vez hubo lío, porque quienes estaban... Bueno, si se escucha un perro ladrando atrás, es el perro del vecino. Perdóname. Es mi perro. El perro es propiedad del vecino, para que se entienda bien la analogía. Resulta que allá por los 90, en plena carrera solista de Ian Gillan, estaba por sacar un disco y uno de los creativos... hizo una tapa simulando la tapa de In Rock, pero en la que Gillan era el único que estaba joven y bien, y que los demás estaban todos viejos, cosa que produjo una polémica bastante importante. No llegó a salir porque Gillan se negó totalmente, hasta Gillan se enojó, pero bueno. ¿Y qué, los otros? Que ver la tapa, pero esa es la idea. Los otros eran los Purple viejo y él joven. Claro, exacto. Es como si pusieran a todos hoy en día y a Gillan de los 80, 70. Qué delincuente. Bueno, mire, se ha comunicado al 2944-7840-40, que es el teléfono que tenemos mientras hacemos este programa en vivo los viernes a la noche aquí en FM Los Coihues. En el Frutillar no ponga este teléfono porque no lo van a atender, de Piuqué, y en Mochilero tampoco. Pero si está en Los Coihues o tiene el 2944-784040, se nos ha sumado, no lo puedo creer, el amigo Sergio, que está por la República Oriental del Uruguay y que fue el que me hizo conocer Deep Purple, pero después el tipo ha tomado otras vertientes musicales en su vida, me dice, pónganse algo de Machine Head. No lo puedo creer, no me diga que cuando vuelva a Bariloche va a ser un programa de Deep Purple dentro de los programas que él hace. ¿Está hablando del señor cuyo hermano se llama Claudio? Sí, el mismo. Bueno, hoy estuve justo viendo una foto y leyendo unas cosas que publicó él en el Face. Bueno, ¿cuál? Por lo menos creo que era en el Face. ¿Cuál de ambos dos? No, el señor Sergio. Vaya, un abrazo para Sergio, que sé que hace poco cumplió años. No tan poco como lo que yo pensaba, pero... Vaya, un feliz cumpleaños atrasado, qué sé yo. Gracias por estar, Sergito. Muchos años cumplió, Bueno, uno, porque todos cumplimos uno cada año, en principio. No, pero Sergio está grande. ¿Le parece? Nah, está bárbaro, Sergio. Bueno, escúcheme, le voy a invitar a sumarse. ¿Cómo jugaba al fútbol ese muchacho? Bueno, perdón, sí. Sí, dele. No, que jugaba muy bien al fútbol ese muchacho. Sergio. Sí. Rompía tobillo como loco, que va a jugar bien al fútbol ese tipo. Él dice que no, él dice que no pegaba. Mentiroso. Escúcheme, sigue jugando al fútbol. Sigue jugando al fútbol. Una vez por semana está jugando al fútbol el tipo, un grosso. Escúcheme, lo voy a invitar. Acá en Bariloche, si hoy nos están escuchando en este viernes 7 de julio, recién acabo de salir. Es una noche de esas que está, pero recontra cruda la noche. Está lloviznando. Muy cruda. Acá en Villa Los Coibos está lloviznando. Parece que se viene nuevamente la nieve. No voy a decir que el término que le pone un amigo mío cuando dice que se viene la nieve, porque no tiene las mejores condiciones de vida. Y entonces cada vez que mira al cielo y se viene, dice una palabra que no está bueno. Pero sí. Parece que se viene la nieve en este fin de semana nuevamente. Aquí en Los Coigües, en este viernes 7 de julio, previo al día de la independencia de la República Argentina, en algún momento festejarán con la frente en alta la independencia y no mirando para otro lado. ¿Cómo puede ser que hay determinados personajes que van a la... No me haga hablar, Walter. No me haga hablar. Escúcheme. ¿Usted dice que hubo personas que festejaron el 4? Hay unos cuantos que a veces festejan en 4 también, pero bueno, pero no quiero decir, digamos, con relaciones políticas. Hay unos cuantos que el 4 de julio dijeron, pero sacame el pasaje ahora, si igual el 9 festejo de allá, mando un tuit. Bueno, 2 grados 5 la temperatura en este momento aquí en Villa Los Coihues, en Bariloche más o menos anda por ahí, porque acá estamos cerca del Cerro Catedral y por ahí hace más frío. Lo mismo que por donde los amigos de ahí de Radio Autónoma Piuqué, que están en la zona de lo que se denomina El Alto, aquí en Bariloche, hay nieve. En el centro, en este momento no hay nieve. Si usted se toma un colectivo que va para los barrios o viene para estos lados, tiene nieve y hielo en las calles, a troche y mocho. Y pozos. ¿Quiere conocer pozos? Véngase a Bariloche. No sabe si son más altas las montañas o más profundo los pozos en este momento en Bariloche. Alturas y profundidades. Sí, terrible. Pero bueno, lo voy a invitar a un fogón. Bien. ¿Usted en invierno ha venido de carpa alguna vez para esta zona? No, siempre en verano. Anduve en invierno, no en carpa, pero anduve en invierno también. Bueno, hagamos de cuenta que nos vamos a uno de esos refugios en la época que usted quiera. Pero si es tendría que ser verano, porque tenemos que estar afuera. En este momento para un fogoncito afuera, había que estar afuera. Mira, por ejemplo, acá hay 10 grados más que ahí, tampoco está para fogón. Pero bueno, un 12 grados no está mal. Está bien. Sí, pero en verano en Bariloche, yo le dije, yo amo Bariloche en verano. Yo amo Bariloche, punto. Sí. Especialmente en verano. Muy bien. Bueno, lo voy a invitar a un fogón. Vamos. Vamos a hacer un bloque Rolinga Nacional, si le parece. Bueno, cómo no. Todo bloque rolinga, sobre todo en fogones, arranca de abajo, ¿no? A no ser que sean las altas horas de la madrugada, que ya arranca con... Pero si tiene estirpe rolinga de prender el fogón, tenemos que arrancar de abajo. Vamos a hacer una rolingueada nacional, que con esta fresca me parece que está bueno. Surtido de bandas, ¿eh? Surtido de bandas. Tengo acá el suéter para que se ponga, el que tiene lo... Páseme eso que tiene ahí en la mano, Walter, por favor. Tome. Muy bien. Bueno, Walter, el tema se llamaba Blues Motel. ¿Qué banda es? ¿Divididos? Blues Motel, los he visto en vivo en alguna oportunidad. Siguen sonando, siguen en la ruta. Sí, han sacado, mire, anduve en la duda. A mí es una banda que me gusta mucho. No sé a quién le importa que a mí me guste mucho los Blues Motel, pero es una banda que dentro de la vertiente Stone, tipo escultor, esto es de los 80, ¿no? Del primer disco, de volumen 1, este disco de los Blues Motel, que tiene un hitazo. Un verdadero hitazo ese disco, búsquelo porque es un disco de aquello. Y acá tiraba, mire, esto que también es súper rolinga, tirar ahí una cosa oculta que después que termina el tema, dejan como 2-3 minutos. Y hay como un festejo ahí popular, como si fuese una fogoneada. Qué hippie esto, tipo. Qué grande. Bueno, dentro de lo que es la vertiente Stone del rock argentino, los Blues Motel han explotado una línea, porque el ambiente Stone en la Argentina tiene tanto como los Stone, o sea, puede ser, no sé, se me ocurren Los Perros, la primera banda de Fabiana Cantilo y Carámbula, que es una línea Stone. Los Stones más. ¿Se acuerda? No me acordaba de esa banda. Que se llamaban Los Perros Calientes antes, ¿o no? Me estoy equivocando. Y después le pusieron Los Perros. No sé. Si no me equivoco, capaz que estoy hablando. Yo hablo giladas muchas veces, por eso. No recuerdo el orden. Si primero fue Los Perros y después Los Perros Calientes. Si no está escuchando el amigo Javier Barrera, me va a decir: loco, si sabés que tal cosa. Pero bueno, no está bueno no apelar solamente a WikiWiki, sino que tratar de hurgar ahí en que la rata vuelva a andar arriba de la ruedita. Exacto, es eso, ¿no? Es eso. Esa es una línea. Uh-huh. Después usted puede buscar tantas líneas como la que han tenido los Rolling Stones a lo largo de su vida, dentro del rock argentino también, ¿o no? Uh-huh. Totalmente. Vienen a la cabeza montones de bandas. Mejores, no tan mejores, no tan buenas, pero sí, llena. El epicentro del rock rolinga durante mucho tiempo fue allí en Buenos Aires, por lo menos en Capital Federal, el Parque Centenario, ¿no? Muy cerca de acá, de donde estamos en este momento, de la sede de la radio acá en Buenos Aires. ¿Cuánto flequillo los domingos en torno a la feria de Parque Centenario? ¿Cuánto flequillo? El amigo que iba a los Memphis, capaz que los domingos le pasaba lo mismo, porque era más o menos así la movida. El sábado pateaban el hormiguero y salía cada uno para donde quería. Pero no sé por qué, a la mañana, ting, ting, ting, ting, empezaban. Se ve que ponía mucho azúcar ahí en el parque, las hormigas se juntaban realmente ahí. Empezaban a caer los personajes. En Parque Centenario, encima, bueno, han tocado muchísimas bandas, han tocado gratis ahí en el parque, en torno a la feria de Parque Centenario, cuando Parque Centenario era un lugar sin rejas, como muchísimas, o la mayoría de la plaza, ¿no? Ahí hay un anfiteatro muy lindo, yo ahí lo vi al Flaco Spinetta una noche, recuerdo. ¿Sabe quién era o es? No sé todavía, creo que sigue laburando, sonidista ahí en el anfiteatro de Parque Centenario, el amigo Palazzo, el que nos hace gentilmente la columna de reggae, es sonidista ahí en el anfiteatro de Parque Centenario, o era, durante mucho tiempo. Un lugar hermoso que tiene muy buen sonido, muy lindo lugar. Hermoso lugar. Bueno, Eleodoro Lobos. Eleodoro Lobos, sí. ¿Está usted por ahí? Acá estoy por acá, sí, sí, estoy a 4 cuadras. ¿Del parque? Nunca las conté. 3 cuadras, sí. ¿Cerca del Hospital Durán? Cerca del Hospital Durán. Prefiero ir al parque, ¿eh? Sí. Le aviso. Más cuando uno empieza a cumplir años. A mí déjame en el parque. Bueno, continuamos con el bloque rolinga. Por favor, sí, me sorprendió con esto que ha ideado. Y me sorprendió gratamente. Sí, bloque rolingón. No somos un programa mainstream, vamos a ir a una banda de las que en el universo de rolinga ha hecho zarandear más banderas en los estadios. Pero con un tema de esos que a la madrugada llenan de felicidad al pobre bailarín. We'll las sillas de hotel están en melene. Descompuesto de terror, me muevo ya de aquí. Se fueron por el atentado. No importa, total, estoy ocupado. Hola, Polanski, la lluvia es de héroes. Soñándolo estoy, sentado en mi lecho. No me ponga esa carita, ¿eh? No. Está, estoy pensando cómo hilvanar mi discurso para que no salga tan... A ver. ¿Se acuerda que había secciones ganadas, que íbamos a titular una sección ganando enemigo? Sí. No de la altura de los lobos, por favor, porque no me vengan a pegar. Sí, yo creo que, a ver, si alguien habla de bandas rolingas, mucha gente va a tener como ícono, como la banda rolinga acá de la Argentina, Los Ratones Paranoicos. No. Diría yo. ¿Por qué? Porque parece, en sus comienzos. Parece Capusotto cuando dice: No. Disiento mucho, y es más, el señor Juan se ha dicho que nunca empezaron como siendo una banda stone ni nada. De hecho, cuando usted los escuchaba hacer temas como Ceremonia y que lo veía con la polera negra y todo eso, tenía una onda, y tómese con pinza lo que voy a decir, muy punky en la actitud y en las... Que tenían cosas muy de... Cuando cantaba, sobre todo, muy de Johnny Rotten, de los Pistols. No digo que sonara igual. A mí me llevaba para ese lado en un principio. Bueno, pero... Todo. Sí, pero totalmente. Es el primer disco... Esto es del segundo, ¿no? Del 88. Sí, sí. Inclusive, todavía le queda algún resabio en este tema que escuchábamos recién, sí, que es un temazo. Quedaba un resabio del primer disco de Los Sonidos. Todavía no sonaba lo que después se conoció como que iban a ser muy rolingas y con las guitarras de esa impronta. Pero bueno, quería decir esto. Pueden llamar para putearme. Igualmente, una banda que cambió una manera de escuchar el rock en la Argentina, o por lo menos un sonido que por ahí venía medio relegado, y aparecieron Los Ratones y fue como un resurgir de este rock and roll ahí de calles, dentro de también de los grandes medios, ¿no? Uh-huh. Porque sí, pasó sí, eso. Sí, totalmente. Y después, bueno, llegaron para mí a lo que fue la cumbre de calidad musical y de producción cuando estuvieron con Angie Oldham, el productor de Rolling Stones, a quienes vi una vez, una noche ahí en el Samovar de Rasputín de la calle Necochea, tocaban unos amigos, estaban ellos sentados ahí a la mesa, y bueno, ellos, digo, Oldham y y Juanse, no los Rolling Stones, ¿no? Ellos dije, no, por las dudas, para que no haya confusión. Y ahí lograron, la verdad, lo máximo que fue, si no me equivoco, cuando después llegan a, van a Los Ángeles, es donde grabaron. Para el Unplugged, no me acuerdo si fue a la ciudad de Los Ángeles, pero bueno, que hicieron un disco de aquellos. Tiene, a lo largo de su carrera, es un sonido también que fue creciendo en la intensidad musical. Por ejemplo, Hecho en Memphis es un disco que te vuela la cabeza. Y lo que usted dice también, se han dado el gusto de Juanse de llevar en los MTV a Papo y a Charlie como músico de la banda. Y hacer lo posible para que no hubiera peleas. Pero qué increíble. O sea, es, el otro día está subido el show ese en video. Ah. Y miraba eso y digo, qué bárbaro, qué bueno que debe haber sido estar ahí. O sea, lo que tocan estos ñatos ahí dentro de la banda. No es claro, que dice, como, bueno. Como músicos. Claro. Claro que está ahí. Es como que es uno más de la banda que aparece, pero son Papo y Charlie. En el MTV Unplugged, búsquenlo ese, si no. Hay muchas anécdotas muy graciosas. Si buscan, hay un reportaje muy bueno para los que nos gusta, como dice usted, el Radiolandia del rock, una cosa así. Bueno, un reportaje que le hacen a Juanse en la época de acá de... ¿Cómo se llama? Cuando estuvo la pandemia. Sí. Que se lo hace Ciro, Andrés Ciro. Que es muy bueno, sí, porque hay muchas anécdotas muy graciosas de ese show que estamos hablando del MTV Unplugged. Es muy bueno. Y de sus vivencias con Papo y con Charlie. No tienen desperdicios. Y aparte, lo bien que Juanse imita a los demás, lo bien que lo hace a Charlie, lo es igual a Charlie García y a Papo, de no creer. Así que... está por internet, eso, búsquenlo porque no tiene desperdicio. Aparte, ambos dos laderos en una época picante también, ¿no? Oh. Porque no es que ahora lo invitás al escenario y te lo traen a Charlie y te lo tiran ahí arriba del escenario. La época. La época esa. Bueno, estimado, se me está apagando el fuego, así que si le parece, voy a seguir con el bloque Rolinga. Por favor, vamos, vamos. Le decía, si mi memoria no me falla por ahí, el amigo este que anduvo por determinados tugurios urbanos puede aportar un dato. Para mí, esta banda sonaba en un lugar que era en un... Yo me acuerdo que era en un primer piso, es lo único que me acuerdo. No, cerca de... No era planta alta, por la zona que me dijo usted no era planta alta. No, después. No, era cerca de San Juan y Boedo, ahí al toque. San Juan y Boedo al toque. Esta banda... Los Heroicos Sobrevivientes. Sigas a ver, no puedo. Bueno, ahí sonaban entonces los heroicos sobrevivientes en este bloque de aleteo que hemos inventado aquí. Pero la verdad que para esta noche fresca está bueno un poco de rock and roll rolinga para bailar y moverse un poquito. Y que se vaya a la fresca. Esto de los heroicos, la verdad, una banda que, en lo personal, una banda que causa placer. Este rock rolinga así pone feliz a quien sea. El que no se pone feliz con el rock rolinga no le gusta el rock. Creo que nunca lo deja gamba. Uno va a ver un show y en una banda esa y siempre va a estar, la va a pasar bien. Guste más, guste menos. 35 pirulos han cumplido los heroicos sobrevivientes que están. Ahora siguen tocando, la banda va, viene. Y ahora actualmente están haciendo unos cuantos shows. Arrancaron allá por el año 87 los heroicos. Así que el Fer Pita en guitarra y voz y el señor Segundo en voz líder. Y una banda de esa, sí, pero recontra rolinga, recontra rolingona. No queda ningún tipo de duda con que son rolinga. Walter, nos queda uno. Sí, señor. No sé si quiere decir algo más o cerramos el bloque rolinga argentino. Bueno, si quiere decimos algo después de esta banda que va a sonar, lo decimos ahora como quiera, no sé. Como usted tenga gana. Cerremos con la banda y después chamullamos, ¿le parece? Por favor, vamos. Cierra el bloque rolinga aquí en la sangre número 9. ¿Y quién iba a ser? Si hablamos de bloque rolinga lo teníamos que traer al amigo. Con este tema, mamá mía. Si no es rolinga esto. Dedicado a la pelada y a toda la gente de Lugano y de Celina, en mi caso, Walter. Los viejas locas, nena, me gustás así, qué temazo. Con el pelo despeinado, las lagañas colgando y un agujero en el pantalón. Los labios despintados, los pelos de la perra sobre el chaleco de cordero y marrón. Son las 6 de la mañana, el timbre está sonando. Muy cruel, tus párpados me dicen que estás. Y ahí pasaban los Viejas Locas en el cierre de este bloque rolinga para calentar motores, Walter. Lo veo serio, ¿qué pasa? No, estaba escuchándolo atentamente. No, porque va a pensar que está serio, que no me gusta. No, estaba haciendo memoria, porque bueno, para la gente que no sabe, yo nací y crecí en Ciudad Evita, allá por la zona oeste de Gran Buenos Aires, en el límite con zona sur, y estaba muy cerca de Celina, donde también tenía muchos amigos y muchos amigos músicos. Quizá uno de ellos esté por ser de una vuelta por el programa muy pronto. Y no, déjeme ubicar por ahí a los oyentes. Nombramos Lugano y nombramos Celina porque en el medio, ¿qué está? La General Paz. La General Paz. Del lado de provincia está Celina, del lado de capital Lugano. Y el Mercado Central. El Mercado Central, y si sigue por el Mercado Central, tiene Aldo Bonzi. Bueno, por ahí está Tapiales, Aldo Bonzi y Ciudad Evita. ¿Cómo conoces su ruta? Ahí, ¿eh? ¿Qué colectivo me lleva para aquel lado? De los que existen o los que no existen. El que tomamos allí no existe más. De los históricos. 86 de Villegas por Laguna lo dejaba a dos cuadras de mi casa. Muy bien. Tenía que esperar. ¿Y qué iba a decir? Bueno, y ahí conocí a los chicos de Viejas Locas, a quienes primero había conocido por Pintada. Porque ¿qué hicieron los muchachos estos? Antes de salir a tocar, compraron kilos y kilos, por decir kilos y kilos, porque no es por, o sea, en realidad es por unidad, pero compraron tanto que lo calculo por kilos y bolsa de pintura en aerosol. Sí, y pensé lo mismo. Y pintaron medio Buenos Aires con Viejas Locas. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Hasta que los escuché, bueno, después conocí el Pollo, uno de los obreros de siempre. Nos cruzábamos ahí en recitales con amigos y demás. Que, nada, otra banda que dejó su huella realmente. Bueno, ahí está. Los Viejas Locas. Sí, terrible, señor. Terrible banda. Mire, me ha quedado afuera, sin querer, ha quedado afuera Los Piojos, que sí, también, ¿no? Si hablamos del rolinga. Y bueno, casualmente, el logo tiene que ver con los Stones y todo eso, así que. Otra vertiente de los Stones, ¿no? Sí. Bueno, los Stones han tenido varias épocas a lo largo de tantos años. Yo tengo mis favoritas a lo largo de todos esos años, pero bueno, qué grande los Stones. Mire, han mandado un mensaje. Vio que Sergio Brango, el de Uruguay, pedía Machine Head. Vos tenés que... Yo esta oportunidad me la quiero guardar en mi memoria. Menos mal que grabo, porque no puedo creer que Sergio Brango le haya pedido nuevamente Purple. Y aquí el amigo Jorge Cortizo, que es vecino de aquí del barrio, que también lo conoce a Sergio, dice: Sergio Brango pidió un tema de Machine Head porque sostiene que Blackmore es uruguayo. Pero yo sé que es quilmeño, por eso también pido un tema de Machine Head. Bueno, Jorge, vamos a buscar un tema de Willy Quiroga y Richie Blackmore. ¿Qué les parece? Miro qué dupla, grande. ¿No? Qué dupla que haría, ¿no? Qué grande, yo sí. Qué grande los amigos. Y entro de paso un saludo también a la amiga Roxy Poxy. Pone, me manda el logo de mi futuro tatuaje que estoy amagando hace 35 años tatuarme aquí. Aquí entre, ¿cómo se llama este? El pulgar y este, ¿cómo se llama? El índice. Tatuarme acá en la cunita que se arma, el DP del logo del 85. Sí, señor. Que decíamos con los amigos, cuando uno le da la mano a otro, mientras lo saluda, que el otro le dice José, uno le da la mano y le dice Deep Purple. Y le está transmitiendo el virus Deep Purple. Bueno, este año, ¿quién le dice que antes de los 55 me anime al tatuaje? Si ya me animé a operarme de la gamba. No puedo arrugar un tatuajito. ¿Por qué no? ¿Cómo va a arrugar? De 5 centímetros, sería tristísimo lo mío. Te tengo mucho miedo al dolor, Walter. Por eso quiero vivir enamorado. Bueno, escúcheme. Sí, señor. ¿A dónde vamos? Vamos a esa sección de la que habíamos hablado, que pensamos, todavía no tenemos el nombre fijo, pero pensamos ganando enemigos. El bloque hoy chorizo. Se me ocurrió algo así como la sección que llama Esto lo tengo de algún lado. Sí. Si quiere explicarle a quien escuche el programa por primera vez, ¿de qué se trata esta sección? La sección la hace el amigo Fausto, que lo tuvimos que ir a buscar con una billetera más que abultada para que vuelva, porque el tipo hizo una así como muestra gratis, lo dejó en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama y no vino nunca más. Sabemos que está con exámenes, que está con un montón de cuestiones personales, pero dijimos, y vieja, ¿cuándo vuelve la columna esta de temas parecidos en la historia del rock? Y lo sacó así de la manga hoy en 5 minutos. Así que vamos con la columna de Fausto. Por favor, adelante. Hola a todos los oyentes de La Sangre, acá Fausto Costanzi nuevamente. Hablábamos la vez pasada de que Motorhead se inspiró en un riff de Papo Blues para su canción Damage Case de su segundo disco Overkill. Pero ahora vamos a hablar de la versión inversa. En el año 1980, Motorhead, en su disco The Ace of Spades, grabó el tema The Chase is Better Than the Catch. En el año 1987, Papo, con su banda Papo y Inusai, conformada por Boff, Rubén Ramírez en bajo y Juan Locomotora Pósito en batería, grabaría Diabólico Plan, inspirándose en el riff de la canción de Motorhead The Chase is Better Than the Catch. Bueno, pasaremos a escuchar estas grandiosas canciones que marcaron la historia de la música. sangre. La música corre por tus venas. Thank you. qué bien que suenan estos quilmeños, che. Qué bárbaro, estos quilmeños, dijo el Ñato. Ya dice que son quilmeños directamente, Walter. Qué grande, cómo suenan. Una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida, le diría. En mi vida, ni siquiera en el último show que vi. En el festival donde, para mí, bueno, fueron mi banda favorita. Un par de meses atrás, acá en Buenos Aires, ahí en el Parque de la Ciudad. Fue cuando empezó a sonar este tema, porque no pensé que lo fueran a hacer. No recuerdo si lo habían hecho allá en Tecnópolis. Creo que no lo recuerdo. Pero cuando lo empezaron a hacer, dije, no lo puedo creer porque es uno de mis temas favoritos de el disco de Machine Head. Bueno, ¿cómo? Es difícil elegir un tema, pero me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Le tiro una. En algún momento tocaron en Obra Sanitaria afuera, los Purple. Sí. No me acuerdo ya ni el año ni el momento. Pero tocaron de noche. Y cuando tocaron Black Knight, Obra Sanitaria está ubicado ahí, muy cerca del Río de la Plata. Exacto. Y comenzaron a tocar Black Knight, y esto se lo juro, le hago la cruz, apareció la luna. Aunque usted no lo crea, apareció la luna. Y el que estuvo esa noche, que certifique que esto fue así, porque ocurrió realmente. Los tipos sí tocaron Black Knight y apareció la luna. Esa lindo, magia se los Purple. Qué lindo band, qué linda banda. Por favor, Pictures of Home era lo que escuchábamos recién. No se traduce como cuadros de casa, lo digo por las dudas, para que la gente no siga diciendo cuadros de casa. Prefiero que lo pronuncien mal en inglés y no que digan tonterías. Y esto que suena de fondo es Quizás Yo Sea de Leo, era, ¿no? Se diría. Maybe, ese sí está bien, sí. Maybe I'm a Leo. Hay una versión muy, muy interesante que en algún momento la podemos buscar. Ay, ahora se me fue de la cabeza. Estaba pensando en decirle esto. El bajista que tocó con el Flaco y que tocó con un montón más en los 2000, también batero. Ay, ¿cómo es? Que es muy grandote. Así un. ¿Con el Flaco Spinetta? Sí. Con B corta era el nombre. No me lo acuerdo, pero sé que era con B corta. No, es Malosetti. Ah, bueno, sí. Hay una versión hay una versión de Quizás Yo Sea de Leo de Malosetti, que es una cosa increíble, llegada por ahí al ritmo más. Yo de música lo único que sé es ponerme los parlantes fuertes nomás. Pero llevado por ahí a un tempo más blues, más jazzero, de aquellas. Hace un par de años. Sí, creo que fue pre-pandemia. No recuerdo bien, vi la banda de Malosetti en vivo y me volaron la cabeza. Muy bueno. Anduvieron por aquí, por Bariloche. Aquí hay un lugar muy, muy interesante para escuchar música que se llama el Camping Musical. Que aparte, el entorno es paradisíaco porque ya es en la zona cercana al Yau Yau, allá por el kilómetro 20 y Moneda, por Circuito Chico. Uh-huh. Y hermoso lugar. Un lugar. Aparte, un lugar que tiene acústica de música clásica. Que lo hablen a concierto, por ejemplo. Ha tocado Malosetti, ha tocado Fattoruso. Han tocado unos cuantos Ñato ahí. Y suena de una manera increíble. Aparte, si lo que tiene de bueno es que muchas veces, cuando todavía está atardeciendo, que es cuando uno normalmente llega a ese lugar, porque suele ser en época en que no nieva, porque ahí hay mucha nieve. Uh-huh. Y están las ventanas abiertas del lugar donde se hace el concierto y usted ve todas las montañas. Si se queda afuera esperando que el momento de entrar, está en un entorno que ya lo predispone para escuchar bien música. No hay otra posibilidad. Qué lindo, cosa muy linda. Hablábamos de Deep Purple, recién pude dedicarle este tema a Claudito Carotti, al pelado Carotti que está ahí por Monte Castro, que mandó un mensaje hace un ratito por la columna de Fausto, y él, que aparte es un gran músico, es un gran guitarrista, cuyo héroe de la guitarra es Ritchie Blackmore. Ah, bueno. Entre otros, pero él tiene debilidad por el señor Ritchie, así que vaya dedicado a este tema Monte Castro. Y mire usted, si no me equivoco, Hugo Fattoruso vivió por ahí, si no me equivoco. ¿Por dónde? Pero no me lo compensas, ¿eh? ¿Fattoruso qué dijo? Que vivió por ahí, por Monte Castro. Ah, creo. Vivió por esa zona también. Creo que sí. Muy bien. Pero puedo estar confundido, pero creo que no. Creo que estoy en lo cierto. Bueno, Walter, y nos vamos a quedar más o menos por la misma época, ¿no? Y una banda que, digamos, a ver, cuando esta banda que vamos a escuchar ahora, una banda inglesa del año 69, sacó su primer disco, muchos lo criticaron. ¿Quién es? La crítica musical que muchas veces no entiende nada. Estos tipos sacaron un disco que se llamó Very Heavy, Very Humble, o sea, muy pesado, muy humilde. En el año 70, estamos hablando de una banda que acá la conocemos como Uriah Heep, Uriah, lo dicen allá, Uriah Heep, que era una banda grosísima, que, perdón, es, porque siguen en actividad los tipos, siguen tocando. Estuvieron a punto de venir, ¿no? ¿En algún momento o no? En algún momento sí, en algún momento estuvieron a punto de venir. Una banda que, bueno, ese disco que le decía, Very, Very Heavy, Very Humble, lo decían que era una copia de Deep Purple. Si suena Onda Purple, no pueden ser malos estos tipos. Vamos a empezar por eso. Y hay, a ver, tiene una particularidad muy interesante esta banda, más allá de que siguen tocando, siguen en actividad. Hay un miembro, bueno, lo más curioso es que, si yo le digo que pasaron muchos miembros por la banda, ¿cuántos se puede imaginar? No tengo ni idea, unos 20. Bueno, se quedó corto. Yo llegué a contar 35. Son los Campanelli, más o menos. Es más o menos, entre los que tocó, por ejemplo, Chris Lane, ¿lo recuerda? El baterista pelado que tocó en The Razor's Edge, ahí con AC/DC, bueno. Y hay uno de esos miembros, que sería el Ian Paice, no porque es batero, sino porque es el único miembro original de la banda que tocó y que sigue tocando. Y a ver, si pasaron 35, digamos que Leonard Skinner se quedó corto con la cantidad de músicos que se murieron comparado con esto, porque se murieron como 15, más, no sé de lo que ha pasado, digo yo. Y bueno, ¿quién era? Mick Box es el guitarrista que estuvo en todas las formaciones de la banda. Mire usted. Y Ken Hensley es el quizás miembro más conocido, el más grosso de todos de la primera época. Que no está, obviamente, creo que tampoco está entre nosotros, si no me equivoco. No quiero decir una cosa por otra, no solo que no están en la banda, sino que tampoco está por ahí. No, sí, confirmado, no está. Ya pasó a mejor vida, mejor, peor, no sé qué. Lo que pasa es que con muchas bandas de las que ponemos en este programa. Exactamente. Y bueno, de lo que vamos a pasar ahora, que es del año 89, no me quedé en los 70, pero elegí un tema muy lindo de esta banda. En esa formación estaban dos de los miembros originales. Bueno, Mick Box, que es el que estuvo siempre, y Lee Kerschake, que es el batero original. No, original no. Sí, perdón, el batero original de la banda. Así que, si le parece, vamos a escuchar el tema que se intitula Easy Living. Since you Qué banda, Walter, terrible banda. ¿Vio? Sí. ¿Vio qué bandita? De hecho, acá opina lo mismo el señor Coco Basile, que dice, temazo, temazo. Me quedó colgado en el tintero la historia del nombre de la banda, que acá, bueno, lo conocemos como Uriah Heep. Nosotros le ponemos su nombre bien castellano, ¿no? Uriah. Claro, allá le dicen Uriah, Uriah Heep. ¿De dónde sacaron este nombre? Muy curioso. Bueno, resulta que David Copperfield no es un mago, sino que originalmente el mago choreó el nombre. Va, choreó, se basó, no quiero ser malo. Se basó en una novela del mismo nombre, de David Copperfield, de ese gran escritor británico, inglés de hecho, Charles Dickens, que tiene montones de novelas maravillosas, el famoso cuento de Navidad y demás que aparece en muchos lados. Esto es de mitad del siglo XIX, y había un villano, uno de los malos de ahí en la novela esa, David Copperfield, que se llamaba Uriah Heep. Así que se basaron en ese nombre para ponerle a la banda. Referido a lo que usted decía, que los acusaron de choreo de Purple, uh-huh. En mi caso llegué a esta banda justamente como derivación de esas cosas que uno leía en las revistas de los 70, 80, que decían, bueno, dentro del universo Purple podés escuchar estas bandas. Qué buenas plumas que había en las revistas de rock de aquellos momentos, que a uno le abrían diferentes universos sonoros solamente con la pluma, ¿no? Porque vos decías, bueno, si este, aparte de cuando las notas se firmaban, uno leía y decía, bueno, si este me dice que esta banda, yo voy a decirlo como yo le decía, si Uriah Heep está dentro del universo Purple, lo voy a buscar. Había una disquería que estaba, no sé si seguirá estando, en la calle Florida, al fondo de una galería que no tenía techo, muy al fondo, que ahí he conseguido, luego de juntar unos cuantos morlacos, ese disco de Uriah Heep, que era como un chabón todo lleno de telaraña, como era una mezcla entre un humano y una calavera, todo cubierto de telaraña, porque la boca era un agujero, los ojos eran agujeros, si mal no recuerdo, fondo negro. Y unas tapas de aquella, chaval, estos ñatos también. Los 70, época de grandes tapas también de la historia. Eso es lo que se extraña de los vinilos, que une el arte de tapa, el sobre interno, espectacular. Yo pensé en calle. Ahora, diga que acá Coco Basile está al pie del cañón y dice Galería Jardín. Era en La Valle. La Valle, porque Galería Jardín estaba en Florida. Entonces sí. Dijo La Valle, está sí, bien. Sí. Yo me equivoqué, dije Florida, pero la destechada era en La Valle. Ahora sí. Que adelante entonces vendían remeras de aquellas, de rock. Sí. Y al fondo. Porque había dos galerías musicales. Sí. Una que estaba, digamos, yendo para el lado de la 9 de julio, de mano derecha. Sí. Y otra que estaba de mano izquierda. Viniendo de la 9 de julio. Yendo para la 9 de julio. Viniendo de Florida para 9 de julio sobre la derecha. Sobre la deshace, sí, es esa galería, sí. Porque Galería Jardín es una que también está destechada. Mire, Galería Jardín de Oscar y demás. Pero bueno, Galería Jardín. Dijo Florida. Si usted sube la escalera mecánica, hay una disquería de rock sinfónico de aquella. ¿Seguirá estando? Sí, debe. O espero. Espero que siga estando. Qué grande. Espero que siga estando. Porque vio que la tecnología fue ocupando todos esos lugares. De golpe, en esos lugares donde vendían remera de rock, empezaron a vender celulares, carcasas, cargadores, todas esas cosas, ¿no? De todo. Invadieron y sacaron un montón de cosas. Y bueno, de eso, en la tapa que usted hacía referencia. Esa misma. Acá me llega por intermedio del asistente que tengo a mi derecha. Es la tapa de el primer disco, el que decíamos que la crítica muy injustamente tildó de copia. Hay cada crítico por ahí dando vuelta que, mamita. Son los mismos que se acuerda que le decía la semana pasada que decían que, o la anterior fue, que Plegaria para un Hijo Dormido no iba a funcionar porque decía Plegaria, bueno, una cosa así. Esa etapa que usted se refiere es la del disco que hacíamos referencia, Very Heavy, Very Humble. ¿Nos quedamos ahí por las islas? Nos quedamos por las islas, volvemos al Tigre. Bueno, nos vamos a quedar con una banda que fue contemporánea en los inicios, porque ya esta banda no existe, de los Uriah Heep, y me refiero nada más y nada menos que a Humble Pie, una de las bandas que para mí tiene uno de los más grandes guitarristas también, pero uno de los más grandes cantantes de la historia del rock, llamado Steve Marriott. Y en el principio, en los comienzos de la banda, el otro violero cantante era el señor Peter Frampton, que es quienes comparten el tema que vamos a escuchar enseguida, pero que también tenía en su primera formación a ¿quién más? A Greg Ridley en el bajo y a Jerry Shirley en batería. Después, un par de años después, Peter Frampton empezaba una carrera solista bastante exitosa, sobre todo a partir de ese disco en vivo que se llama Peter Frampton Comes Alive. ¡Exacto! ¿Se acuerda que se puso de moda eso? Sí. ¡Qué grande! ¡Qué bien lo ha revivido aquí en la Argentina el señor Willy Crook para muchos de sus discos también! ¡Qué grande! Escúcheme, dígamelo en castellano porque tengo ganas de hacerme una remera con esta banda, pero no sé cómo se dice en castellano. ¿Cómo sería? ¿Con qué? ¿Qué cosa? La que usted nombró que vamos a poner. ¿Humble Pie? Sí, en castellano. Es como decir un pastel humilde, algo así. No, pero digo, ¿cómo lo leíamos nosotros desde la tapa? Los humble pie. Humble pie. Humble pie. Humble pie, que te ibas a poner un pie ahí en el... ¡Qué grande, qué grande! Y bueno, ¿qué le parece si dejamos de hablar tonterías y vamos a escuchar el tema? Que se llama Saw Grain. Walter me ha hecho pasear por muy lindos universos musicales, Qué lindo. Uy, la verdad es que hemos pasado cosas muy buenas y seguirán pasando cosas muy buenas. Andamos por diferentes lugares, pero siempre terminamos dentro de... ¿Cómo caben tantos músicos adentro de esa isla, si se puede saber? A mí me gustaría... La verdad que no sé. Aparte se entrelazan, siempre lo dijimos, porque Steve Marriott venía de los Small Faces. ¿Se acuerda? A mí me gustaría verdaderamente conocer... Inglaterra, como se le decía. Después con el tiempo aprendimos a decir que se le dice Reino Unido. Uh-huh. Pero me gustaría conocer... ¿Sabía usted que Inglaterra no existe como país? Y usted, si usted se fija en la por ejemplo, en los países oficiales según la la ONU, en realidad el país es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Claro. Es claro. Así. Entre los que están incluidos los cuatro territorios, entre comillas, países: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Y le decía que me gustaría conocer realmente, para tomarme un colectivo de punta a punta, para ver cuánto se tarda en llegar de una punta a otra de la isla. Porque ¿cómo podían entrar tanta música y tantos guetos diferentes? Porque uno agarra, ha seguido pasando, ¿no? Porque inclusive hoy sigue pasando, que dice... Todo de tal lugar. Y uno viviendo en Argentina, a mí me pasa cuando leía las crónicas, que me imagino eso, que uno vive en La Pampa, el otro vive en Chaco, el otro vive en Mendoza, el otro vive en Ushuaia. Y no, viven todos adentro de un pedacito. Y digo, ¿cómo estos ñatos vivían todos apilados? ¿Cuántos instrumentos musicales había en Inglaterra? No sé, pero lo que sea, había mucho talento, eso sí. Y talento, mucho sí. Talento, todo junto. Porque usted puede Eso es increíble. Usted puede revolear arriba en mi casa un montón de instrumentos y yo sigo colgando la ropa y los pongo, lo acomodo para que no se mojen nada más. Es lo que puedo hacer con los instrumentos. Mi última llame y regale alguno. Hasta que venga alguno que sepa qué hacer con eso. Escúcheme, ¿cómo se llamaba el cantante de esta banda que sonó recién? Steve Marriott, bueno, Steve Marriott era uno de ellos, Peter Frampton el otro, en esa época todavía. Terrible. Pero banda. Steve Marriott era quien venía de los Small Faces. Y hablando de Small Faces, hace no mucho tiempo he encontrado un disco de los Faces. Ajá. Que en los Faces, ¿quiénes estaban? Estaba el señor Rod Stewart. ¿Y quién? Estaba el actual guitarrista de los Rolling Stones. Todo de los peinados más pelopincho de la historia del rock and roll, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Y Ronnie Wood, el gran Ronnie Wood. Y dos de aquellos... Nos tapamos un ojo, ¿no? Para no decir... Pirata impresionante. Dos tipos que han sabido disfrutar la vida de una manera excelente, ¿o no? Sí, sí, si yo volviera a nacer, querría tener una de esas vidas. ¿Por qué no? Porque aparte, como vamos a entrar en algún homenaje en esta noche también, que tiene que ver con alguno de los ñatos que estaremos transitando a lo largo de este En la Sangre número 9, tipo que han sabido disfrutar la vida y que no han cargado tampoco con la primera línea, ¿no? Con eso de que todo el mundo lo está mirando, sino que esto siempre han sabido hacer la gran orteguita, ¿no? Siempre eludir, eludir, eludir, pero ahí, ¿no? Como disfrutando de la vida full. Totalmente, totalmente. Y lo bien que hicieron. Vamos, si le parece, a los Faces en vivo, grabado esto en 1970. ¡Qué linda época! Haciendo un tema que se llama, ¿cómo sería? ¿Amar en vano? Amor en vano. Bueno, o amar en vano. Siempre, por favor. ¿Por qué? Volvamos a lo de cuadros de casa. ¿Por qué los títulos a veces no se pueden traducir así de una sin conocer el contexto de las canciones? ¿Por qué uno puede traducir un tema solamente por esas palabras y listo? Amar en vano puede ser, o amor en vano, depende del contexto. Ahí un nieto vio Pictures of Home. ¡Oh, mirá, cuadros de casa! ¡No! Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Después hay otras cosas que están... muy mal traducida por la cuestión de ignorancia. Como el tema de los Beatles, que es un disco también, que llamaba, con un juego de palabras, please, please me, por favor, compláceme, porque please quiere decir complacer, y please quiere decir por favor, y acá le pusieron por favor yo. Así, una cosa así como, entre otras, ¿no? Pero bueno. Que vos leías la tapa de disco. Y amar en vano podría ser, bueno, sí. Tendría que ver el resto de la letra, pero qué tema, qué época. Ron Wood, y el señor Rod Stewart en vivo en 1970. Mamma mía, en vivo. To the station, suitcase in my hand. Well, I followed her to the station, suitcase in my hand. It's hard to tell, it's hard to tell, when all your love's in vain. Easy. The train pulled in the station. I looked her in the eye. Well, the train pulled in the station. I looked her in the eye. I felt so sad, so lonesome. Hung my head and cried. Oh, my love's a on behind. Green Light was my baby, and oh, the blue light, was my blues. And all my love's in vain. Qué bárbaro, Walter Lofeisi, mamma mía. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Le contesto la pregunta del título. Sí. Amor en vano. Mi amor es en vano, dice en un momento. ¿Me está hablando a mí, no? No. Le estaba contando el nombre, no le estaba diciendo nada. Bueno. Este tema, que también grabaron los Rolling Stones, es de el gran Robert Johnson, que bueno, fue quien lo compuso. Bueno, escúcheme, voy a tirar un mensaje, me están desafiando a que lo ponga sin escuchar, con algunos epítetos que no los voy a repetir porque aquí puede haber niños escuchando la radio. Voy a poner un audio y que sea lo que Dios quiere, parece que me desafía, que me dice 11 grados en Montevideo, un frío muy grande, dice. Mire usted el tipo. A ver. Escúchenme, muchachones, gracias por el programa, pero el origen tanto de John Lord como de Ritchie Blackmore, ¿ustedes saben los abuelos de ellos dónde habían nacido? Digo, para entenderme un poco más a mí, ¿no? Les mando un abrazo enorme. Estoy disfrutando un montón. Escúchenme. Mandamos un abrazo grande al amigo Sergio que está escuchando. Debe estar haciendo sufrir alguna familia montevideana haciéndole escuchar este programa. Qué lindo escuchar esa voz, amigo. Qué lindo. Abrazo enorme, no sabes lo que te quiero. Qué bárbaro el tipo. Los tiene ahí. Cállese la boca, van a poner música. Cállese la boca, le debe estar diciendo. Bueno, Walter, seguimos con este en la sangre. Mire, yo no quiero mentir. Deme un minutito porque tengo que ver dónde miércoles quedó la carpeta de... Ya la tengo. Bueno, así que bueno, haga de su vida lo que quiera. Lo invito a quedarse en las islas. Sí. No se me va a ofender. Digamos, va a ser unos pocos kilómetros comparado con los que tendríamos que hacer acá, pero unos cuantos kilómetros en realidad. Como ir acá a Mar del Plata, supongo que sería. Y nos vamos a ir para el noreste. De acá a Mar del Plata, ¿de dónde está usted? Sí, tiene razón. De Buenos Aires a Mar del Plata. De ahí se complicaría, digamos. De acá a Mar del Plata me voy al medio del océano si voy a las islas. Tiene razón. La maldita costumbre de uno pensar que está en el ombligo del mundo y bueno, ¿qué se le va a hacer? Le cuento, allá por el noreste... Noroeste de la Gran Bretaña, la isla de la Gran Bretaña, la isla más grande de ese grupo de islas. Hace 66 años y un día, 66 años y un día. Sí. Fua. Había un recital. ¿Pero ya existía el rock and roll hace 66 años y un día? Ya existían cosas muy grosas. Les cuento que hubo un festival una tarde, no sé qué habrá caído, sábado, me tendría que fijar, no me fijé eso, mire usted. El 6 de julio del 57 en una iglesia, la iglesia de San Pedro, ahí en Liverpool. Y un señor llamado Ivan Vaughn le dijo a uno de los integrantes de una banda llamada The Quarrymen, que estaban por tocar ahí, antes de que tocaran, le dijo, Juan, vení, acá tengo un amigo mío que te voy a presentar, Juan Pablo. Bueno, yo castellanicé los nombres. El que tocaba en esa banda de Quarrymen, Juan, era John Lennon. Y Pablo era Paul McCartney, ¿no? ¿Se conocieron? ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Sí, bueno. Los Quarrymen eran una banda que tenía con los amigos del secundario. Todavía estaban en el colegio los tipos. Y bueno, Lennon más tarde diría, ese fue el día... el día en el que conocí a Paul, en el que la cosa empezó a moverse. Y vaya que sí se movió. Y estos tipos en mi vida representaron un antes y después de la música. Yo venía escuchando rock y demás, pero sí, ese día para mí, no ese día, yo no existía ese día, pero el día que escuché a los Beatles a mí me cambió todo. Se va a poner muy contento Coquito acá con esto, porque ama también los Beatles como yo. Me acota acá James Paul, es verdad, James es el primer nombre. Diego Pablo sería. Diego Pablo McCartney. James Paul McCartney. Y bueno, ahí empezó todo. Y qué difícil, ¿no? Elegir algún temita. Pero tiene por qué el tema que elegí. Lo más increíble es que en tan pocos años evolucionaran tanto estos tipos. Y elegí un tema del disco que se editó último, pero que no fue el último que fue en ser grabado, que fue Let It Be. Pero elegí otra versión de uno de estos temas que ahora le voy a contar por qué elegí esta versión. En el año 2014, McCartney decidió remezclar todo ese disco. Porque el disco, ellos no participaron en la mezcla original del disco. A ver, se grabó en el año 68-69. Phil Spector era el productor musical en ese momento y decidió hacer la mezcla a él. Y a McCartney no le gustó ni un poco cómo había quedado esa mezcla, ¿no? Y dijo, vamos a hacer todos los temas de nuevo. De paso hacemos unos mangos más. Digo yo, no sé. Y se editó en 2014 un disco que se llama Let It Be Naked, como Let It Be Desnudo, como sin tantas cosas, que a mí, le digo, los temas como los dejó, a mí me gusta más que el original. Y hay un tema que representa la amistad, que es un tema muy lindo, que se llama Two of Us, acá traducido como Dos de Nosotros. Para mí la mejor traducción es Nosotros Dos, que... Es, la letra habla de dos amigos que caminan, van, vienen por un lugar, por un barrio, por una ciudad natal, barrio natal, así deambulando y haciendo, yendo a ningún lado, perdiendo el tiempo. Boludeando, digamos. Sí, totalmente, pero aparte está tan bien escrito. Yo no lo podía poner, estos tipos, así, eran poetas natos, qué sé yo, No sé, tendría que... A ver, nosotros dos andando en bicicleta hacia ninguna parte, gastando el dinero que alguien con mucho esfuerzo había ganado, qué sé yo. Nosotros dos, o vos y yo, conduciendo un domingo, sin llegar en nuestra vuelta a casa, qué sé yo, a ver otras partes. Es muy lindo este tema. Escribiendo cartas en mi pared, quemando fósforos, levantando los pestillos de las puertas, camino a casa. Cosas que uno se imagina cuando camina por un barrio. Es buenísimo todo eso, es buenísimo. Me falta poner tocando timbre y salir corriendo, ¿no? Exactamente, que lo deben haber hecho seguro. La verdad que si pueden, traten de buscar la letra y leerla porque es muy linda, muy linda. Y bueno, me voy a dejar de hablar y quiero escuchar. Bueno, no, yo no sirvo tan bien como ellos, no hago nada tan bien como ellos, indudablemente, pero me encanta este tema. Y se escuchaba la batería de fondo, ¿verdad? ¿Quién era el que tocaba la batería en este momento? Bueno, alguien que está cumpliendo años hoy, 83 pirulos, sigue tocando. Parece chiste, ¿no? Es increíble, pero aparte, a ver, todos estos ñatos, todos, tuvieron un nivel de reviente, pero... Champions League, no es que no, poquito por ejemplo, Ringo Starr tuvo en los 70 con la esposa, creo que en los 70 o los 80, que ir a rehabilitación por el tema del alcohol, ya había tenido que su tema con la rehabilitación por el tema de la cocaína, bueno, y siguen la firma, pero bueno, está acá, está muy sano, está mejor que antes, mejor que yo seguro está a los 83 años. Muchas veces... A ver, Ringo Starr para mí es... Si escuchamos a todos los que saben, a todos los músicos, lo elevan a un nivel de batero increíble, cosa que yo coincido. Porque está esa cosa, vio, de que no, que no era tan bueno, que... Justo hoy nombrábamos a Malosetti y aparecía por internet de un reportaje que le había hecho... Bueno... Mario Pergolini, que le decía hace unos años, hay que terminar con esta farsa de que algo, no con estas palabras, pero como decía, es el mito de que Ringo Starr era un gran batero. Y lo quiso chichonear a... Pero no, como pensando que Malosetti le iba a decir, sí, la verdad que era... Y Malosetti lo dio vuelta, le dijo que era uno de los mejores bateros de la historia, que había creado un sonido. No, y aparte otra cosa, me parece eso que hablábamos hoy al... Odio decir me parece, pero como que... Por ahí como el tipo parecía que todo era una pavada lo que hacía, ¿no? Porque vos lo ves el tipo y sentado y se está cagando de risa. Y entonces vos debes pensar, eso es re fácil, ¿no? Como si Niki Lauda se hubiese reído cuando corría, o cualquier campeón del mundo de Fórmula 1, va a decir, pero si se ríe, se pone el casco antes de ponerse el casco, se ríe. Claro. Y acá, bueno, por ejemplo, acá Coco Basile de la República Matadero sacota algo que, bueno, los que somos fan y más o menos hemos escuchado a los que saben, bueno, quiero aclarar, Coco es músico de aquellos, yo trato de hacer algo de música. Pero es algo muy claro, Ringo Starr siempre tocó lo que pide la canción, es un batero de canciones, no es el tipo que te va a seguir el ritmo, no, es un tipo que ha creado un estilo, que ha hecho cosas que ninguno había hecho en su momento, no por una cuestión de virtuosismo, porque claro, ¿a qué vamos a ver? ¿Qué es un batero? ¿Es Ginger Baker? ¿Qué es John Bonham? Y ellos eran muy amigos de él, de hecho. No, y otra cosa que por ahí nos quedó muy identificado también en la cabeza de los que arrancamos a escuchar por ahí música en los 70, el batero protagonista de la banda y no el batero que por ahí venía del palo más del jazz, a no ser que fuese un batero solista del jazz, del batero que está ahí haciendo lo que tiene que hacer. Y el chabón laburaba ahí, digo, laburaba en el mejor sentido, ¿no? Tocaba, pero no necesitaba tirarle los palos al público para decir, acá está el batero. ¿No? Exactamente. Pero bueno, si uno ve, hay un video que está dando vuelta por internet, yo ayer lo subí casualmente, de muchos bateros que se sientan en el set de batería, la Ludwig de Ringo, y muchos dicen, bueno, el batero actual de Paul McCartney, dijo, yo no tocaría la batería si no fuera por Ringo Starr. El batero de Nirvana, nunca me acuerdo el nombre, Dave Grohl, los ama a los Beatles y cuenta cosas maravillosas de Ringo Starr como batero, siendo el batero, y así un montón. Entonces, digamos, si los que saben lo dicen, Phil Collins dice, para aquellos que no ningunean a Ringo Starr, tendrían que ponerse a ver cómo, a tratar de imitar o hacer lo que hacen la batería en Un Día en la Vida. A Day in the Life, el último tema de Sgt. Pepper, que hace cosas maravillosas. Hay un montón de temas que tiene. O en Come Together, lo que hace esa introducción de Come Together es maravillosa. Casualmente acá llega el mensaje diciendo lo mismo. Es una cosa realmente maravillosa lo que hace ahí. Pero sigue tocando y... Un par de cositas más digo antes de pasar a la actualidad, porque siempre nos gusta hablar de qué están haciendo ahora y qué vienen haciendo desde hace muchos años. Ringo Starr viene, bueno, como ellos, de una familia muy pobre, en una ciudad bastante pobre de Inglaterra, que era Liverpool, donde era bastante heavy vivir ahí. Ringo Starr había dicho que había que saber pelearse porque uno podía llegar a terminar muerto. Él tuvo muchos problemas de salud, estuvo internado 2 años por un tema en los pulmones, creo, si no me equivoco, y ahí aprendió a tocar el bombo. Cuando sale, le regalan un kit de batería para ponerse a tocar, después se hace músico profesional. ¿Profesional en qué sentido? De que tocaba en la banda más popular de Liverpool antes de los Beatles, que era Rolling Stone, si no me equivoco. Rolling Stone and the, no me acuerdo cuánto, and the Hurricane, Rolling Stone and the Hurricane. Y los Beatles lo conocen a él en Hamburgo, en Alemania, donde tocaban, donde él a veces los ayudaba a todo y le dicen después si quería ser parte de la banda cuando deciden que Pete Best no era lo suficientemente bueno como para estar con ellos. Y una curiosidad, él en un momento empezó a trabajar en un barco, siendo menor de edad, un barco que andaba ahí para turistas, porque podía conseguir cigarrillos y alcohol para menores. La verdad que estas cosas son maravillosas. Bueno, ¿Con qué banda está actualmente? Espere. ¿Recuerda usted esa película que hizo Cavernícola con la que era su compañera? Sí, con Bárbara Bach, si no me equivoco. Sí, aparte de eso, el tipo, o sea, toda la vida, lo voy a decir en inglés, se cagó de risa de sí mismo toda la vida. O sea, el tipo, totalmente, cuando todo estaba, no, que los herederos, los Beatles, el otro, el chabón apareció en una película que hace de Cavernícola con la que era su compañera. No sé si no, es una cosa increíble. También apareció, no sé si ve la foto, disfrazado de Frank Zappa, con Frank Zappa, los dos juntos ahí, no sé si lo vio, otra cosa maravillosa. Total. Y curiosamente es el primero de los Beatles, una vez que se separan, en llegar a un número uno, si no me equivoco, o el tener un primer éxito, algo así. No sé si al número uno, pero fue el que primero tuvo éxito cuando todos pensaban. De hecho, John Lennon le dice, yo tengo una voz, un reportaje, ¿te gusta que les vaya bien? Yo sabía que les iba a ir bien, pero el que más me gusta que les vaya bien es a Ringo Starr, porque yo sabía que le iba a ir a McCartney. Una cosa así le hicieron, un reportaje muy bueno, ya unos años antes de morir. Pero magnífico. Y es un tonto para elegir a los músicos de la banda que lo acompañan, ¿no? Sí, estábamos ahí mirando, porque esto se dio de, no sé si hay casualidad en la vida, me diría mi compañera, pero justamente yo había preparado para el día de hoy, sin saber, porque esta búsqueda musical para el En la Sangre se da en simultáneo. Walter prepara sus temas, uh-huh, yo preparo lo mío y en algún momento coincidimos que es prácticamente cuando arranca el programa y nos decimos, che, yo tengo esto, yo tengo lo otro, bueno, vamos para adelante. Y curiosamente, hoy estaba preparado también la Ringo Starr and His All Star Band, que es como una banda de amigotes que lo acompaña a Ringo Starr a lo largo de diferentes décadas y con diferentes formaciones, porque no hay una formación así que vos digas, ah, la banda son estos ñatos. Son los amigos. De ninguna manera. De hecho, yo he llegado a contar, creo que hasta 50 músicos que lo han acompañado, pero no, a ver, músicos así. ¿Quiere que le nombre alguno, por ejemplo? Por decir alguno, Edgar Winter. Sí. Steven Tyler. ¿Quién más? Billy Preston, por ejemplo. Peter Frampton, lo nombramos hace un rato. Eric Burdon, el de los Animals. Sí. A ver, ¿quién más? Bueno, McCartney, obviamente, ellos sí. Pero, bueno, John Entwistle, de los Who. Ahora que lo nombro a este bajista, me acuerdo del bajista de Cream. Chuck Bruce. Bonnie Wright. Bruce Springsteen. Este guitarrista que a mí me encanta, ¿cómo se llamaba? Rick Derringer, que siempre toca con los hermanos Winter, tocaba con los hermanos Winter, que es un guitarrista maravilloso. En fin, digamos, y podría seguir nombrando, creo que también estuvo Sting por ahí. Y quienes lo han visto en vivo dicen que la banda suena increíblemente bien y todos tienen su sed. No es que es la banda Ringo Starr y toca Ringo Starr, no. Y a veces tocan dos bateros juntos, o sea, él sí, con otro batero, y hacen cosas increíbles. Anduvieron por Buenos Aires en algún momento, ¿no? Sí, me lo perdí y merezco ser azotado. Ser excomulgado del universo Beatle. Totalmente. Me sentiría muy mal, pero bueno. Bueno, escúcheme, porque justamente decíamos que en estos tiempos de las virtualidades, si uno, por lo menos en las plataformas limitadas en las que yo busco música, que no son muchos, yo estoy en contra, trato de no bajar música de YouTube, porque la verdad se escucha como el tuje, mucho de lo que hay en YouTube, más allá de que sea subido por las bandas y todo, si usted mira la calidad en que está subido el sonido, no está muy bueno, le faltan graves por todos lados. Entonces yo trato de bajar música de lugares donde hay un sonido digno a la hora de conseguirlo. Y de la Ringo Starr and His All Star Band, qué vergüenza me da hablar en usted adelante suyo, Walter. No pasa nada. He conseguido dos disquitos nomás, porque es una banda de gira, eso pasa. Es una banda de ñato que dicen... Y también en estado de gira. Claro, que dicen, vamos a dar vuelta, vamos, armemos. ¿Quién está ahora? Yo estoy, no, yo tengo que laburar mañana. ¿Vos? No, yo en dos meses tengo... Bueno, y entonces Ringo arma la banda y bueno, ahí salen a acompañarlo por diferentes lugares. Esto es del año 2019, uno de los dos discos que he podido conseguir de esta banda. Y haciendo el hiperclásico de los Beatles, cantado por Ringo Starr, ¿no? Uno de los temas que cantó Ringo Starr.

la sangre. La música corre por tus venas. Buenas noches, oyentes de En la Sangre. Tremendo programa de los viernes a la noche. Hola Fabi, hola Walter, estimados oyentes, todos estén donde estén. Aquí Alejandro Berné haciendo la columna sinfónica de cada semana. Esta vuelta vamos a traer música progresiva, como siempre, latinoamericana y particularmente brasileña. Sí, escucharon bien. Música progresiva sinfónica brasileña. Un lujo que nos damos aquí en La Sangre. Una banda que se formó cuando unos niños, compañeritos de escuela en Río de Janeiro en el año 74, se juntan y empiezan a tocar, tocan para sus compañeros. Aquello no trasciende demasiado. Recién en el 77 su líder, que se llama Mario Neto y es un excelente guitarrista, refunda Vaca Marte y se ponen a grabar. Al año siguiente, en el 78, tienen listo su primer trabajo. Se llamó, en portugués, Depois do Fim, después del fin, digamos, después del apocalipsis. De eso se trata su música, la ambientación, los dibujos de la tapa, de los interiores de aquel long play. Es una obra bastante apocalíptica, con una música bastante épica, diría yo, aunque tiene letras más o menos esperanzadoras. Esta grabación del 78 recién va a ser editada en el 83. Los muchachos tuvieron algunos problemitas financieros y recién pueden editar, como 5 años después, su primer disco. Depois do Fim sale en el 73 y nosotros nos vamos a dar el gusto de escuchar el segundo tema, que se llama Smoke Alado. Préstenle oreja, porque es un trabajo que, si bien no es muy extenso, tiene distintos matices, distintas partes. Sobre todo escuchen mucho la voz de Jean Duboc, que es su vocalista. Les cuento quiénes integran la banda y vamos a pasar enseguida a la música. Bueno, decíamos Mario Neto en guitarras y en este caso también toca violines, los teclados a cargo de Sergio Villarín. Delto Simas toca bajos, tanto los eléctricos como los acústicos. La batería está a cargo de Marco Berrissimo. Flautas y acordeón por Marcus Moura. Mr. Paul hace la percusión y le dijimos que las voces las pone Jane Duboc, una voz femenina hermosísima. Hay unos coros que van a escuchar también, que están a cargo del coral Armonía. Dicho esto, podríamos agregar que en el 99 Mario Neto hace su segunda grabación, como Vaca Marte también, y graba otro trabajo hermoso, muy bonito, que se llama Siete Ciudades, pero en este caso Mario Neto toca casi todos los instrumentos, hace toda la grabación solo y solo se apoya en algunas 2 o 3 colaboraciones. Es una obra casi íntima, casi unipersonal, diría. Estamos con Vaca Marte, banda brasileña. Estamos en el año 1983, en que sale el long play Depois do Fim, y de ahí vamos a escuchar Smoke Alado. En 4 minutos 10 tenemos resuelta la cosa. Señores de En la Sangre, gracias por dejarme participar de este hermoso programa y nos vamos a encontrar en 7 días. Disfruten de Vaca Marte. Bye. Y ahí pasaba el amigo Alejandro Bernet con su columna de rock progresivo, Walter. Qué bueno. Cosas maravillosas que nos trae. La verdad, Alejandro, es un grosso aparte el manejo que tiene de la radio. Por favor, por favor, sí, cómo sí. Lo envidio. Qué lindo que habla, qué lindo que cuenta todo. Un capo, un capo. Vaca Marte, entonces, aquí en el aire. Repetimos porque vio que a veces se pierden también estas bandas cuando uno no es seguidor del rock progresivo, así que Vaca Marte, dijo el Ñato. Pero ¿de dónde? O sea, lo sorprendente es que ¿de dónde saca todo esto? Porque es ¿de dónde los conoce? Es cosas maravillosas. Un fenómeno total, un fenómeno total. Mire, ¿sabe qué me pasa con Berné a mí? Que a veces le digo, vos sé que encontré una grabación de Invisible en el... Yo estuve, me dice. ¿Cómo lo envidio? Claro. ¿Cómo lo envidio? Sí, sí, el tipo vio a Aquelarre los 70, vio a Pescado, vio... Claro, el tipo los vio de verdad, lo vio cuando no era... vamos a hacer una juntada y vamos a hacer no, temas. Claro, no, claro, claro, claro. Los vio de verdad. Sí, sí, los sí. Vio de verdad. Sí, bien. Sí. Así que bueno, tenemos algún mensaje aquí que ha llegado, así que si le parece vamos a complacer a algún oyente que nos ha mandado un mensaje y después leemos algo más de lo que escribió. Porque le cuesta, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué tal, Fabián? Ya estoy a la escucha. Hoy en el mercado no pudimos hablar mucho, ¿viste? Porque justo el carnicero me estaba demandando y yo me tenía que concentrar en el tema. Y bueno, ya charlaremos en otro momento. Por lo pronto ahora escucho la música que vayan a pasar y las cosas que van a decir, che. Bueno, que sea un buen programa, que se diviertan, que nos divirtamos. Un abrazo grande. Ahí el amigo Javier Gil que nos está escuchando desde algún lugar de Bariloche y que nos dice, nos pide música. Y el tipo, aparte de este mensaje de audio que mandó, nos dice, bueno, como veníamos ahí con los Purple, ¿no? Dice, bueno, si vamos a hablar de Purple, podríamos escuchar un tema del álbum siguiente a Machine Head. Woman from Tokyo, ¿qué le parece? Claro, bueno, es como que yo le decía hace un rato, ¿no? Lo que le decía a usted, como que le cuesta, ¿no? Porque nos cuesta poner mucho Purple. Claro, no, ¿querés ¿qué querés? Que hagamos un programa de Purple también. Pero al final. Siempre lo mismo, viejo, siempre lo mismo. Tenemos nosotros que queremos ser tipos amplios y nos llevan siempre para el mismo lado. Dedicado al amigo Javier Gil, nos gustaría escuchar los cassettes de los programas de rock que hacía allí por su lugar natal hace unos cuantos años, a ver si podemos aprender un poco de música. Suena Deep Purple, suena Mujer de Tokio, aquí en el aire de En la Sangre. ¡Qué temazo, Walter! ¿Quién era el violero acá? El señor Ricardito. Thank you. Si nos costara a nosotros, Walter, buscar excusa para poner Deep Purple, ¿no? Y encima aquí el amigo Javier Gil que nos pide que pongamos Mujer de Tokio. Qué grande. Del disco ¿Quién nos creemos que somos? Disco que yo le pedí en el comienzo de nuestra amistad, ya por el 89, ¿se acuerda? Sí, disco que fue medio ahí como medio despreciado, ¿no? De los Purple. Y es un disco que tiene temazos. Tiene el tema Red Bad Blue, que es con el que yo me volví fanático de la banda. Qué buen tema. Red Bad Blue, búsquenlo, escúchenlo. Bueno, tiene Woman from Tokyo, que es un temazo que acabamos de escuchar. Tiene Place in the Line. Otro blues. Sí, ay, por Dios, se me viene la memoria. ¿Cuál otro tiene? Terrible lo que canta. Mary Long, un tema muy psicodélico. Mary Long. Terrible. Por favor, un lindo disco. Terrible lo que canta Gillan en ese disco, ¿no? Por algo se llamará. En ese disco, en el anterior, perdón. Pero por algo se llamará ¿Quién nos creemos que somos?, ¿no? Claro, bueno. Ahí ya estaba viniéndose la hecatombe de la banda. Qué bueno. Bueno, escúcheme, en la sangre número 100, dedicado a Deep Purple. Bueno. Vamos por el 9, tenemos tiempo para prepararlo. Hay tiempo. Sí. Bueno. Sí. Escúcheme, el amigo Javier Gil, que fue quien pidió Mujer de Tokio, dice, yo le voy a decir en castellano, a lectura de remera, Amble Pie, el álbum Smoking, discazo terrible. Discazo. Bueno, ¿le parece que...? Peter Frampton. Claro, ya sí. Se había ido Frampton. Año 72. Claro, recién se había ido. Frampton acababa de sacar un disco... Ay, no me acuerdo el nombre, ahora le digo. Que está re bueno. Que está re bueno. El primero de Frampton solita está re bueno. Sí, tengo que... Ay, no me acuerdo el nombre. Ahora me fijo y le digo, espere. Espere, pero después le digo. Sí. Y el tipo nos dice eso, y bueno, yo ahí leí un poco, pero confío en su gusto musical, y vamos a buscar y a poner un tema de ese disco, Smoking, ¿le parece? Por favor. Así aprendemos un poco de lo que pide ahí el amigo Javier Gil. Mire cómo arranca, ¿eh? Parece como que están jugando los tipos. Jugando a que son cantores, ¿eh? Ahí complaciendo al amigo Javier Gil con esto que has pedido. Qué grande el tipo, cómo nos llevó de vuelta. Increíblemente nos llevó a algún lugar donde ya veníamos caminando. Otra banda que en algún momento vamos a poner, Hot Tuna, ¿le parece? Otra banda, qué lindo. De los 70, otra banda de los 70. Nos podemos quedar años. Sí. Acá el señor Marcelo Basile, desde Mataderos, nos recuerda, me recuerda a mí que tengo una memoria de mosquito, y sobre todo con los nombres, que el primer disco, el disco debut, allá por el 72, el de Peter Frampton, era Wind of Change. Gracias, Coquito, amigo querido. Y acá un mensaje desde General Rodríguez, la señorita Clara Sol, que está escuchando el programa, que le gusta el programa. Vaya un beso por ahí. Bueno, qué bueno que haya gente escuchando, ¿no? Está buenísimo eso, ¿o no? Muy lindo, muy lindo. Uno se siente acompañado. Gracias por compartir su tiempo con nosotros, por dedicarnos su valioso tiempo. Es muy lindo eso. Bueno, Walter, estamos llegando prácticamente al final. Nos han quedado una cantidad de cosas para otro programa, que la verdad que nos pone muy felices porque quiere decir que venimos caminando y que no se nos van acabando las cuestiones, sobre todo. Claro, sobre todo se expande más cada vez que pensamos en bandas, porque a la gente hay que decirle, cuando estamos a veces fuera del aire decimos, uy, tal banda, uy, tenemos que pasar algo de tal banda, y son bandas que se van anotando a la lista, por ejemplo, de Hot China que acaba de nombrar usted, en el aire, no fuera del aire. Sí. Sí, sí, terrible banda de aquella también. Lo que pasa que vio que en los 70 pasa eso, uno se pone a hurgar y de golpe dice, ay, mirá esta banda, cómo no la pusimos. Y ahora, no. ¿Dónde vamos a entrar antes de cerrar este programa? Igual todavía tenemos un par de minutos. Sí, sí, pero, sí, vamos a cruzar el Gran Charco. Sí, no sé por qué. No sé por qué decantamos en esta banda, no sé por qué la charla nos llevó a ese lugar. No sé, deberíamos haber terminado con una banda inglesa, pero bueno, vayamos a nado al otro lado del Atlántico. Otra banda de los 70, por eso, una banda de los 70. Ah, cuente, por favor, me acaba de contar una anécdota maravillosa. Ah, lo que le dije. Banda. Por favor, esto es maravilloso. Esa sorpresa que a uno lo lleva a la vida, que fui a una verdulería, que está aquí, para los que conocen Bariloche, por el kilómetro 13, y llegué medio jugado con el tiempo, yo ya cuando están acomodando la verdura, los ñatos que laburan ahí adentro, digo los ñatos, onda, la gente que está laburando que dice, bueno, me pongo música, acomodo la verdura, limpio, pongo saco, separo lo que está medio machuca, pongo lo que está bien, una verdulería de aquellas que hay aquí por ese kilometraje de la avenida Bustillo, que todo el que vive en Bariloche está diciendo el nombre en este momento. Y entro, y de golpe empiezo a comprar. Estaba sonando al palo, los parlantes estaban, pero reventando parlantes. Y voy, estaban los flacos así, onda, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, cabeceando como loco, ¿no? Como que, como sí, claro, que, como bueno, que no era música, bueno. Como que no era música incidental. No era, no, como se decía antes, la música, no era música de telo, digamos. No claro. Era algo que le llegaba a través de los parlantes, sino que los tipos estaban escuchando eso. Y le claro. Digo, ¿qué es esto que estás escuchando? Me mira así, como diciendo, ay, amigo. Pero me dice, gran fan Ray Rowe. Claro. No lo conocés. Y lo contestó, me decía, no lo conocés, como si estuviera hablando con ellos de Led Zeppelin, ¿viste? Como, no, pero no estaban escuchando a Zeppelin, estaban escuchando a Grand Funk Railroad. Sí, a mí me voló la cabeza lo que estábamos escuchando. Le digo, la verdad que no, pues no hay nada mejor que decir la verdad que no, porque eso también acerca al que lo conoce, porque no es que vos le decís, ¡ah! Claro. Y quedar con cara de que no sabe, pero no te dice, este es un zapallo, no tiene ni idea de lo que le estoy hablando y sin embargo se hace que la tiene clara. Se hace cargo porque sí. Claro. Bueno, y ahí empecé a hurgar. Y usted me decía qué de esta banda, la banda preferida de quién. Con la banda preferida de Homero Simpson. Si alguna vez los asiduos televidentes y fanáticos de Homero han escuchado que los ha nombrado... sobre todo cuando hablaba de la música, de la diferencia musical con Bart y todo eso. Claro, como que era uno eso que le marcaba a él lo que le gustaba y que el otro quedaba como yo cuando entré a la verdulería, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y escúcheme, ¿usted tiene así algún tema que pondría de esa banda como para despedirnos en el momento de irnos? No quiero ser reiterativo, pero le voy a nombrar quizás el tema más famoso de la banda, que se llamaba We Are an American Band. Bueno, ¿qué le parece? ¿Quiere? No recuerda ni loco en qué disco está, ¿no? Qué buena pregunta. Espéreme. Y acá no voy a mentirle a nadie, no estoy acá logueándome a ver si recuerdo en qué disco está. No, porque no recuerdo en qué disco está. Claro, porque yo lo que he hecho... Agradezca que recuerde el nombre del tema. Yo lo que tengo acá, le digo, ahí, mire, disco 69, 70, 71. El que le puse álbum rojo, porque sé que la tapa era así. Una tapa roja, no sé si se llamaba así, pero no había señal identificatoria, un álbum rojo que tenía unas fotitos en blanco de cada uno de los músicos. El que se llama Icono, me imagino, Icon es Icono. No, no tengo que ser tampoco un experto en el inglés para saber que ese disco se llamaba Icono. Y después el que se llama... ¿Qué sería Shining On? Shining, S-H-I-N-I-N-G, On. Espere, espere, que estoy tratando de decodificar su inglés. S-H-I-N-I-N-G. Shining On, brillando. Brillando, bueno, en ese disco que se llama... O sea, con, seguimos brillando, algo así. Perfecto. De ese del año 74. Bueno, ahí está ese tema. Mire usted, mire usted. ¿Le parece, señor Costanzi, que le iba a decir su nombre que para mí tiene eternamente cada vez que hablamos, su apellido que para mí tiene eternamente cada vez que hablamos de música, que nos vayamos con ese tema entonces? Por favor, será más que un honor. Volveremos la semana que viene. Vamos a agradecerle nuevamente a la gente de Radio Autónoma Piuqué y a la gente de Mochileros Radio por tomar este programa y a quienes escuchan aquí los viernes a la noche. En esta noche en que en Bariloche está arrancando las vacaciones de invierno y que muchos niñas, muchas niños, muchas niñes son felices, como cuando nosotros por última vez íbamos a clase o nos íbamos de la escuela antes de las vacaciones, que se nos abría un universo de festividad increíble. Bueno, y ahora que uno es docente, también lo disfruta. Yo tengo una semanita más todavía. Hasta la semana que viene, Walter. Abrazo, Agosta. Nos vamos con los Grand Funk, entonces. down.